perdido. ¿Y dónde está el panorama de los llanos? Caño lindo, dime qué te ha sucedido. ¿Y dónde está el panorama de los llanos? Las aves silvestres todas cambiaron de nido. Una por una todas se fueron volando. Las aves silvestres todas cambiaron de nido. Una por una todas se fueron volando. Pero tú conmigo, confidente y bueno, yo vine a ver lo que te había pasado. Te abandoné por motivos de invierno y te busqué por cosas del verano. Te abandoné por motivos de invierno y te busqué por cosas del verano. Y ahora son agua cualquiera y están revueltas y viven solas como yo. Tus aguas lindas y ahora son agua cualquiera y están revueltas y viven solas como yo. Es Julio Sierra quien destruyó la ribera y el paisaje lindo desapareció. Fue Julio Sierra quien destruyó la ribera y el paisaje lindo desapareció. Pero tú conmigo, confidente y bueno, yo vine a ver lo que te había pasado.